Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que funciona dentro de la Unidad Penal 15 de Batán y que ustedes pueden disfrutar a través de la Radio Utopía. Es un placer y un orgullo para nosotros poder estar una nueva semana transmitiéndoles a nuestros oyentes nuestros contenidos. Sí, es una alegría poder transmitirles desde acá adentro una realidad que por ahí es inusual para ustedes, pero con mucha alegría y esta oportunidad de poder interactuar. Es verdad. En este programa hemos elegido como tema central que va a girar en torno a una entrevista que hemos realizado a un interno que fue condenado a cadena perpetua hace más de 10 años y que, bueno, ha transcurrido por muchas unidades de la provincia de Buenos Aires, exactamente 43 unidades, y nos va a contar un poco su realidad, su historia y anécdotas que seguramente les va a interesar a todos. También, Gaby, nos olvidamos de incluir que en esta entrevista se incluyó un tema tan importante como es el aislamiento, que es un tema muy particular para abordar y que en este tema central será desarrollado de una manera muy, muy poco común. Siguiendo con el itinerario que va a ser este programa, la semana pasada también tratamos el tema de legalizar o no la marihuana. En este programa vamos a tratar de tratar un poquito más el tema porque tuvimos nuevas opiniones, como van a ser la del capellán de esta unidad y la capellana, la hermana Elena, que justamente ellos vienen de un encuentro que el padre Villero Di Paoli, que estuvo en contra en la semana de los comentarios de otro cura que maneja el Cedronar a nivel nacional, y bueno, nos pareció oportuno no perdernos la posibilidad de que en este encuentro esa visión también sea manifestada, y bueno, ellos también trabajan mucho en otras unidades como en la 44, la 50, minoridad. ¿Cuáles fueron, Juan, exactamente los comentarios del padre respecto de la marihuana? Fue mucho lo que habló, pero fueron dos frases. La no criminalización del consumo y dice, yo habilitaría el consumo. Esas fueron dos frases que ellos consideraron, ellos no, la Iglesia Católica consideró en algunos sectores desafortunada. El padre Pepe, en realidad, si bien fue muy criticado esta semana, tiene razón. Yo me puse a mirar a ustedes, chicos, y pensaba un poquito cómo una sociedad que se dice muy progre, una sociedad que estigmatiza la cuestión carcelaria, ¿qué responsabilidad tiene que tener frente a estas nuevas iniciativas? No se escucha hablar de lugares de recuperación o lugares de inclusión. Una encuesta bastante seria esta semana también marcaba que 200.000 chicos no estudian y no trabajan en ese mismo sector donde viven y tienen una oferta a la droga muy cercana. Entonces esa puede ser la puerta de llegar a ser el primer inicio del consumo. Criminalizar al adicto suena muy injusto cuando ese nace en un lugar donde no hay escuela y donde el acceso a un arma, por ejemplo, es muy común. Sin embargo, a mí me parece, en realidad, criminalizar cuando se abandona a una población, cuando se abandona a tantos niños de no tener acceso a lo que es más elemental y dejar casi un campo donde pueda desarrollar, por decir campo, un territorio al narcotráfico, por ejemplo. No por nada el padre Pepe ha sido amenazado muchas veces, aún es un cura que no baja los brazos, pero los altos funcionarios del poder se han encargado de querer asustarlo también. Bueno, ¿cómo se nota la ausencia de políticas activas con fines a propósitos a mejorar este tipo de situaciones? Fijémonos que en esta semana surgió el comentario del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, previendo en su presupuesto del año que viene, el 2015, un 64% destinado a seguridad, que no se ve proporciones, digamos, igualitarias para otros sectores como salud o educación. Para asegurarse una cuestión meramente de clientelismo político, ya todos sabemos que va a ser un año electoral, y tal vez para asegurarse una buena ubicación en las elecciones primarias, desarrolla esto de esta manera, netamente para buscar ese fin, ¿no? No aparecen los políticos que se encarguen de esta emergencia, ¿no? Porque si bien el cura es criticado, el cura labura entre los más pobres, entre los más vulnerables. La droga, el alcohol, la violencia cotidiana, es verdad, afectan a los que más sufren la marginalidad. Pero hay un denominador común que quiero marcar en esta complicidad: narcotráfico, el poder político, el poder judicial. Una trama que parece inquebrantable. Sí, particularmente me parece que, como decía mi compañero Pablo, en los años electorales es justamente los meses previos cuando los políticos hacen cualquier cosa para alcanzar el poder, y me parece que decisiones como esta que ha tomado el gobernador Scioli conllevan a la Argentina a un estado crítico, una política totalmente errada, ¿no? Que la vamos a sentir en los próximos años cuando esto ya haya sucedido, ¿no? Es decir, nos vamos a sentir afectados por esta decisión que ha tomado el gobernador mucho tiempo más adelante, cuando finalmente impacte. No solamente por parte del gobernador. Fíjate que medios de difusión toman preponderancia en sí al escenario de la inseguridad. Hasta ha aparecido en algo totalmente gracioso, si lo podemos tomar de esta manera, ¿o no, Gabriel, lo que ha sucedido en el pueblo de Alberti? Sí, es verdad, no podemos dejar pasar, bajo ningún concepto, una noticia de alcance internacional, podríamos decir, algo muy importante, un hecho que sinceramente ha dejado impactada a la sociedad, y es justamente el caso de el payaso que se encuentra asustando gente en la localidad de Alberti. No, mentira, gente, no vamos a hablar de este tema bajo ningún concepto. Nos parece que hay temas mucho más importantes para debatir en este país, cosas realmente asombrosas y maliciosas que suceden día a día, pero justamente destacar que si los noticieros carecen de noticias del tipo delictual, en donde haya homicidios, asesinatos, robos a mano armada, etcétera, aún así inventan o van en busca de noticias que llamen la atención, pero siempre hacia lo malo, es decir, un payaso que asusta en este caso. O sea, nunca nada lindo, nunca una noticia buena, nunca una novedad acerca de algún tema de cultura general, ¿no? Siempre para el mismo lado. Me parece que hay que hacer plantear un cambio bastante profundo en esta sociedad en la que estamos viviendo. Y bueno, habiendo hecho la introducción entonces a los temas que vamos a desarrollar en este nuevo programa de Asignatura Pendiente, los dejamos con un tema musical y nos vamos a meter de lleno entonces en el próximo bloque con el tema central y con nuestro entrevistado. Juzgado, juicio, juez, justicia, juzgado. se televisan mostrando acción. La ética regresa positivo, Dios. Y el Chacarita se encierró. Toda la droga que iba a drogar al drogón drogada, drogadizada. Bueno, y acá estamos en el segundo bloque, nos vamos a meter de lleno en el tema central que hemos elegido, así que vamos a comenzar con la entrevista. Lo tengo al lado mío entonces, al negro Leo. Leo, presentate, así la gente te conoce. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo, le paso a contar, soy de Buenos Aires, de partido de Moreno, tengo 36 años y llevo detenido 11 años. Como habíamos comentado con anterioridad, bueno, les habíamos dicho que íbamos a tener un entrevistado con una prisión perpetua. Cuando decimos prisión perpetua, estamos hablando de una condena a tiempo indefinido, ¿no? Un tiempo indefinido. Pero bueno, decirles que la Suprema Corte declara en el 2005 la inconstitucionalidad. Ustedes saben que tanto la reclusión, que es un poquito más severa que la prisión, después de los 20 años recién puede solicitar la condicional, o a los 25 años como puede ser la reclusión. ¿Cómo proyectar, no? ¿Cómo hacer un futuro con una cantidad de años que no te lo permiten? Y sí, la verdad que imagínate que yo estoy condenado a 5 años y me parece un tiempo eterno, no quisiera imaginarme una condena de esa magnitud. Bueno, sin embargo, encontramos dentro de lo que es el mundo del contexto de encierro personas que, a pesar de que el futuro es poco incierto, comienzan a crear una nueva historia desde este punto, ¿no? Tal vez un clic en la vida les ha permitido encontrar un sentido por el cual darle a su vida, ¿no? Y bueno, con mucho gusto y con mucha alegría de poder compartir con todos una realidad poco escuchada, digamos, en los medios comunes de la Argentina. Y bueno, entonces nadie mejor que Leo para contarles a ustedes un poco acerca de la vida de la cárcel y con una pena tan pero tan alta, ¿no? Bueno, negro, a ver, contanos cómo es tu historia. Y tengo una historia bastante larga, pero bueno, he conocido 47 unidades y hoy por hoy en la actualidad son 52, pero gracias a Dios hace 5 años que estoy en la unidad número 15, en la cual me hallé y encontré una familia, porque para que vos te halles y te encuentres tranquilo, puedas dormir y convivir con otra gente, lo principal es estar bien con las personas que te rodean. Y yo acá me encontré con amigos, hoy puedo decir amigos, aunque acá adentro amigos no hay, pero yo creo que sí, tengo amigos acá y tengo muchas cosas para agradecerle, y porque me bancan también y me siguen bancando al día de hoy. Mi experiencia en distintas unidades no fueron como esta, como pasar por Olmo, donde no tenés colegio, no comes bien, no dormís bien, donde la convivencia lo único que te trae es problema, porque donde yo convivía eran pabellones no de conducta, sino que eran de tránsito. Hoy somos 9 y mañana pasa un camión y quedamos 4 y bajaron 10, y esos 10 vos no sabés quiénes son. Y convivir con ellos es como tener un perro nuevo, lo tenés que adaptar a la familia, pero el tiempo tampoco alcanza, porque los días de un pabellón de tránsito son 15, 10, 5. La palabra tránsito significa días, no significa poder hacer un curso de colegio, terminar el colegio. No, no existe nada para nosotros, no podemos salir del ámbito de tránsito hasta que vos no le demuestres que vos tenés ganas de cambiar. ¿Qué sería estar aislado? ¿Estás aislado de lo que es un pabellón común? O sea, está el pabellón de conducta donde viven los pibes que estudian, trabajan, hacen cursos, y el pabellón de tránsito es donde llega toda la basura y van reciclando. De toda la basura capaz que encuentran uno. Y somos todos discriminados, ¿por qué? Por distintas causas. O somos cachivache acá adentro, o no convivimos bien con los demás internos, o tenemos problemas ya con la policía directamente. Yo me quiero ir un poquito más atrás todavía. ¿Qué fue o qué significó para vos? ¿Qué sentiste el día que te dijeron usted está condenado a prisión perpetua? ¿Cómo fue tu vida a partir de ese momento? Y fue algo re feo, porque tenía 25 años y me estaban diciendo que estaba condenado a una prisión perpetua por tiempo indeterminado, y para mí era como que te tiraban adentro una cajita así, sin retorno, otra vez de vuelta a la vida real donde me habían traído, y me metieron acá adentro donde estoy hoy. Y me cayó re mal, porque me dio como que no me importaba nada. Iba donde iba y peleaba y no me importaba nada. Querés ir a estudiar, no quería estudiar, no veía a mi familia, me tenían de traslado en traslado y no me importaba nada. Una experiencia fuerte que puedas contar en el aislamiento y la situación de violencia tal vez que haya generado, tal vez entre compañeros o también con el servicio penitenciario. Y la experiencia más fea que tuve son dos. Una fue en la unidad 29, cuando fue inaugurada, donde iban personas que no tenían donde vivir. O sea, en ese tiempo había 12 penales cuando inauguraba la unidad 29, donde iban todos los cachivaches y te recibían a los golpes y te levantaban a los golpes, donde vos tenías que usar un mameluco y comer lo que ellos te daban. Y a través de comer esa comida, ellos le ponían plancha donde mantenerte dormido y dopado, o sea, para que no moleste, sin darse cuenta que no estaban perjudicando a la salud, y a la vez no estaban volviendo loco con medicación en la comida. Y uno mismo la comía porque tenía hambre, no, sino, no es que yo me quería drogar, tenía hambre. En algún momento tenía que comer y caía donde no quería caer, que era plancha, dormido, y te levantaba y comía y seguía durmiendo. Pasaron 2 años y medio y ellos se dieron cuenta que no era la persona tal que ellos decía el servicio, entonces hicieron una evaluación, una junta, en la cual resolvieron que tenían que sacarme de esa unidad. Pero pasaron 2 años y 9 meses para sacarme de ahí. Y de ahí, bueno, fue otro calvario más, porque en vez de llevarme a una unidad donde yo me podía rehabilitar, me llevaron a la unidad 2 de Sierra Chica, al pabellón 11, donde es un pabellón de aislamiento, donde tenés patio una vez por mes y hablás por teléfono una sola vez a la semana. O sea, estábamos peor que un perro, porque estás metido dentro de un baño donde vivís, comés, hacés tus necesidades y dormís. ¿Esa fue una de tus malas experiencias, y la otra? O sea, la de la 29 cuando ingresé, que es un penal de castigo, y después el segundo, la unidad 2 de Sierra Chica, el pabellón 11. Evidentemente asombroso, a mí me deja un trago amargo al contar, porque uno a veces en la unidad 15 generalmente dicen estamos en un jardín de infantes, y me parece que es verdad. Y lo que pasa es que la unidad 15 es especial, es un lugar donde no existe este penal. Yo se lo vivo diciendo a los jueces, a mis profesores, a los mismos pibes que hoy juegan al rugby conmigo, y le digo, ustedes están en Batán City, donde te dan de comer, donde podés ir a estudiar, hacer un curso de capacitación, donde si querés aprender música, aprender, tenés un montón de trabajo, donde te dan un sueldo, donde vos mismo aprendés a comprarte tus propias cosas. Cuando una persona como yo nunca se compraba nada porque lo único que hacía era sacarle las cosas a los demás. ¿Cómo es eso? Contanos. O sea, yo antes de conocer el trabajo acá adentro, yo, por ejemplo, de Olmo iba a San Nicolás, Junín, pero vos en el trayecto San Nicolás, Junín y todo eso, tenés que hablar en un momento con tu familia. Y para hablar a tu familia, tenés un amigo que viene a ser un conocido en otro penal y le pedís una tarjeta, pero ¿cuándo le podés pedir? Una vez, dos veces. Y después vos ves que hay uno que habla todo el día y no es capaz de decirte, muchacho, no quiere hablar con tu familia, pero nunca llega eso. Y yo era un chabón muy impulsivo y iba por las tarjetas. Y eso me traía el problema, eso me llevaban a los buzones. Pero bueno, es como dicen todos, ¿quién te quita lo bailado? Ya hablé con quien quería hablar, que eran mis hijos. Tampoco no es un motivo de decir quería hablar con mis hijos para hacerle problema a los demás. Sino que uno trata de cambiar, pero también tiene que cambiar la otra parte, porque ellos, por ejemplo, yo voy a San Nicolás, ellos son local y yo recién llego. En vez de llegar y decirte, negro Leo, tomá acá, tenés un churraco para cocinarte algo, no. Hacían la vista gorda, ¿por qué? Porque no, ahí llegó el negro Leo, este requilombero, le gusta todo lo de lo demás, lo ajeno, politiquero, no era eso, sino que uno quería estar en un lugar tranquilo y no donde venía yo, que venía de problema en problema y siempre a la expectativa y siempre a la defensiva de todo. Si te decían buen día, vos no sabías si era un buen día o te estaba mintiendo. Y al vivir a la defensiva también te trae problemas, porque siempre estás contestando mal. Si te dicen buen día, lo mirá y si no le contestás al otro, piensa más. El servicio penitenciario en toda la provincia, porque recorriste todas las unidades, ¿es igual? ¿No encontraste personas humanas dentro del servicio penitenciario, no preso? Digo, ¿dónde te sentiste más humano? Porque la verdad que la historia que vas contando se asemeja un poco más al abandono de derechos, más que a situaciones, digamos, que te contemplen un poco las personas, digamos. Porque lo que pasa que, es como te digo, vos llegás a una unidad y ellos miran tu legajo y dicen, este ya viene pasando por 15 unidades y no duró más de 15 días en cada unidad. Ellos te miran como una persona no grata. Ahora vos le decís, jefe, sabe que necesito una oportunidad, ¿por qué no me tira al pabellón 16, que quiero hacer conducta, ir al colegio? Si yo bardeo, usted me saca. No, te voy a dar el 1. Y en el 1 es un pabellón para 60 personas donde están viviendo 15. O sea que esos 15 monos que están viviendo ahí no son de buen trigo. Entonces ahí vos tenés que volver de vuelta 10 pasos para atrás y ponerte el traje que siempre usás y no ir con buen día muchacho, ¿cómo le va? Porque ellos están en otro ritmo de vida. Ahí no existe un buen día, ni un provecho, ni nada. Ahí el que vive, vive y el que habla, habla. Y por eso mismo vienen los conflictos, por los teléfonos, por la ropa, por la mala educación, porque somos todos mal educados, nadie quiere aflojar. Es medio complicado estar tratando entre medio de 15 pibes conflictivos y vos llegás, hola, buen día, ¿cómo estás? Te miran como diciendo pedazo de gato, buen día para vos, estamos rincando. Es verdad, pero uno quiere cambiar, trata, pero si te tiran entre medio de 15 leones, vos tenés que ser un león más. Ahora, si yo quiero tratar de no ser como ellos, y me va a traer problemas. Me va a traer problemas porque ellos, si trajeron 40 pan, quieren 42. Y si yo me como uno, ¿cómo? Estamos pidiendo 42, ya está comiendo, problema para vos. ¿Me entendés? Hay que estar, hay que vivirlo. A la policía no le importa, porque ellos una vez que te meten atrás las rejas, manda al preso. Y ahí en esos pabellones que yo te estoy contando hoy por hoy, son pabellones conflictivos, donde a nadie le importa nada y al único que le sirve es al pibe que está afuera, porque nosotros vivimos atrás de una puerta y el pibe ese te tiene que pasar el teléfono, ese pibe te tiene que dar el agua caliente, ese pibe le tiene que decir al encargado que está descompuesto que necesitas ir a sanidad, ese pibe le tiene que comunicar al encargado que llegó un pibe nuevo y que necesita ir a colegio. Pero si ese pibe vos le pedís y no lo hace, le tengo que hacer problema porque me está faltando respeto. Y en algún momento del día, ellos abren la puerta para que todos estemos de igual a igual. Más allá que ellos pueden estar teniendo una faca y yo no porque estoy adentro de una celda. Pero la bronca que yo tengo en algún momento me la voy a sacar. Voy a esperar mi oportunidad, no, por supuesto, no me voy a mandar de una. Pero cuando vos ves que no hay una mano de parte de los que están afuera y del servicio, ya crees que si no es para vos, no es para nadie. Tenés que ir a otro lugar. Tenés que seguir rotando hasta llegar al lugar que vos necesitás, que es un lugar tranquilo, donde podés estudiar, trabajar, donde podés estar en contacto con gente civil, que podés aprender una palabra nueva. ¿Me entendés? Según las reflexiones que estoy haciendo, entonces, en base a lo que vos estás contando, me parece que el mismo sistema era el que te impulsaba entonces a retraer tu buena conducta y tener que sacar lo malo de vos, digamos. Es decir, en esos tiempos tu conducta era pésima. Sí, repetida como 3 veces. Claro, es increíble que el mismo sistema te arrastre. Pero lo que pasa es que el sistema no funciona acá adentro. Ellos están preparados para tener, ponerle un suponer, recién se lo estaba contando él, somos 950 pibes acá y somos 40 pibes que estamos rehabilitando. Me incluyo en eso. Y vos más de 40 pibes no podés ir a hablar algo coherente. No podés hablar nada. Y vas a hablar con los pibes de hoy por hoy y están pensando todavía en que tienen que salir a robar a ver qué van a hacer. Y eso a mí me trae como 10 pasos para atrás, no me sirve ni escucharlo. Yo estoy para otra cosa. Yo ahora, por ejemplo, vengo de trabajar. Vengo de un lavadero donde yo estoy ahí doblando ropa. Y no hablo con ningún interno, porque pues yo estoy en la mía trabajando. En el momento de las 6 horas de trabajo tenés que ir a trabajar. Te tenés que olvidar que sos un preso. Hacia ese punto iba. Entonces, lo que te quiero preguntar ahora es, ¿cuándo sentiste que se empezó a hacer un cambio en vos? ¿Y cuándo fue el momento justamente? ¿O cuándo te dieron la oportunidad de poder cambiar y cambiar el rumbo de tu vida de acá adentro, ¿no? El cambio mío lo noté yo mismo, me di cuenta hace 5 años y medio. Pero no es que yo quise tener un cambio porque yo lo pensé o me lo programé o quería cambiar. Sino que me pasó algo en la vida que no pensé que nunca me iba a pasar y es darme cuenta que yo era papá de 3 hijos. Yo vivía en la cárcel como ir a jugar a la pelota, vivía al límite de la cárcel y no me importaba nada. Llamaba a mi casa y mi llamada de por teléfono, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, vas a venir, no vas a venir, chao. Y volví a mi mundo. Mi mundo era un pabellón donde convivía con, a veces vivía con 20, a veces vivía con 30, a veces con 10, a veces con 7. Pero en realidad me di cuenta hace 5 años y medio que era padre de una familia cuando conocí a mi hijo Tiago. Y a la vez, con unos tiempos más adelante, me había surgido que había peleado con unos pibes, estaba empastillado y me habían dado una puñalada acá, en la cara, que decí que fue cerca de la boca y si me hubiera dado en el ojo, hoy en este momento no estaríamos hablando. Entonces, te pones a evaluar y pones todo en la balanza, pones tus hijos, la puñalada, y bueno, ahí tenés que elegir, o elegí tus hijos y el vivir bien, o seguimos viviendo como veníamos viviendo, llevando 7 años y 6 meses detenidos, recorriendo las 47 unidades, repitiéndola más de 10 veces, ya no te quiere nadie, porque donde llegaba, lo primero que te decían, cortate el pelo y afeitate, en vez de preguntarte si necesitabas una llamada para ver si estaba bien tu familia, o para avisarle. Entonces, vos llegás a un penal y te dicen, cortate el pelo y afeitate, cuando vos estás esperando otra cosa. Capaz que ellos, si yo me cortaba el pelo y me afeitaba, por ahí me daban una tarjeta para hablar, me decían hablar. Claro. Pero yo cómo lo voy a saber. Si yo llegaba a la unidad con la mejor, yo te pongo a suponer, estaba en Sierra Chica y pasaría de Sierra Chica, llegar a Olmo, donde la unidad era más cerca para mí, me costaba 1 año y medio, que pasa por San Nicolás, Bahía, Junín, Dolores, Urrán Pilleta, Barque. Cuando llegaba a mi destino, mi hijo ya tenía 2 años y medio, cuando yo había hablado tenía 1 año. Claro. Y me lo llevaba ya caminado y me decía, papá, y si no lo conocía. Yo no sabía si mi señora me estaba cagando o qué pasaba. ¿Me entendés? Pues porque vos decís, 1 año y medio, pero es una cosa de loco. En 1 año y medio vos te tomás, la gente en la calle irá, me tomó el bondi 60 veces. Yo me la tomé 120 veces y me pagaba boleto, de onda. ¿Me entendés? Iba, me subía al camión y aparecía el otro día en otro penal. iba de vuelta a los buzones, era todo el mismo proceso de siempre, ir a los buzones, que los presos van y dicen, no, al negro Leo no lo queremos, y que no, que si lo metés lo vamos a matar. Y el jefe penal no le queda otra que sacarte para otra unidad. Y entonces así nunca podía hacer nada, ni demostrarle que quería hacer conducta, ni nada. Entonces, ¿qué me hacían? Un resentido con los mismos presos, porque la policía no te saca si el preso no va y le dice que te va a matar. O sea que un poco la unidad 15 de Bandán fue el clic en tu vida. Y la unidad 15 es como mi familia, yo lo tomo como mi familia porque... Acá pasó toda la transformación. Claro, acá yo llegué la primera vez y gracias a un amigo mío, que no lo nombro, pero yo le digo al negro, estaba en la Leonera, yo todo barbudo, pelo largo, y yo a él lo había conocido cuando apareció por Magdalena y yo estaba de limpieza, le agarré el mono, y lo acomodé, le dije que coma tranquilo, que no pasa nada. Nos conocimos en una situación que a él, como por ser de Mar del Plata, estar en Buenos Aires, es como que a los de Mar del Plata en Buenos Aires no los quieren y a los de Buenos Aires en Mar del Plata no los quieren, que yo me saqué la duda y a mí me quieren. Pero, en fin, yo encontré a este pibe 11 años después, él me encontró en la Leonera, me vio, me conoció, cómo andaba, mirá, yo estoy en un pabellón repiola donde vas a poder estar tranquilo. Ahí no tenés que gritar, ahí no tenés que demostrarle nada a nadie, no tenés que poner las mantas en la puerta se mantiene cerrada, el pabellón está re limpio, el patio podés jugar al tenis, hacer deporte. Y bueno, fui, probé suerte, me gustó y cuando ya estaba contento que pasaban 2 meses y medio que no iba a salir más, llegó el camión. Me dijeron que me tenían que sacar por disposición del servicio penitenciario, que yo tenía una letra y en la cual figura como que es... Es una rotativa, donde vos más de 3 meses en un penal no podés estar. Y bueno, yo fui y vine 8 veces a este penal. Me sacaron 8 veces, pero siempre volvía. Al penal que iba le decía, ¿para qué me sacaste si yo estudiaba, trabajaba y estaba haciendo un deporte? Ahora vos me trajiste acá, me metés en un pabellón cachivache y me decís que si te lo puedo acomodar. Porque en realidad yo al servicio le servía como el pato Vica al pabellón, pongámosle. En la calle el Patovica manda en un baile, bueno, vos mandás adentro de un pabellón, donde vos haces la política que vos querés y donde todos viven como vos vivís. Si hoy me levanto mal, está mal todo el pabellón. Si yo estoy bien, estamos bien todos. Si yo no tengo visita, estoy mal. Si ellos tienen visita, yo me siento mal. Pero no porque ser egoísta o por algo raro, sino que con el tiempo que uno lleva detenido y van pasando años y años y vos... Tratá de tener tu hijo cerca tuyo, no lo puedes tener. ¿Por qué? Porque el servicio no te da los boletos, no te da la plata para el pasaje, y hoy creo que está todo mal. En la sociedad no alcanza la plata. Mi familia, para venir a verme con mis 3 hijos acá a Mar del Plata, gasta 2.700. Y yo gano 2.300. No alcanza ni lo que yo le doy. O sea, y es un trámite pedir los boletos. Porque no soy solo yo, somos 960 internos y debe haber 400 de Buenos Aires. Y todos los de Buenos Aires quieren tener visita como yo. Entonces nos tomamos un plazo de 60 días para poder volver a pedir nuestro pasaje. Sí, increíble. Estas son las ausencias del Estado, ¿no? Que ya venimos escuchando muchas veces y la venimos viviendo también. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para que puedan tomarse un recreo y después de la pausa continuamos con la segunda parte de esta entrevista. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra,

Pero cuando vos me contabas, fue como que es el hombre que vino a marcar un poco la historia de ciertos sectores de la vida. Y eso está bueno, que la gente conozca, cuando uno conoce personas que se juegan o personas que tienen proyectos basándose en los internos, ¿no? Sí, es verdad. Esa es una historia que te la conté y que siempre se la cuento a los directores, a todo. ¿Pero por qué? Porque ellos conocían al negro Leo, al que no le importaba a nadie, al que vivía como vivía. Yo llego a la unidad número 4 Bahía Blanca, te dicen, bajá del camión, te ponen un costado, te dicen, ponete contra la pared. Yo venía con mis cosas, mis pertenencias, le llamamos al mono, donde vos abrís, tenés tu termo, mate, zapatillas, ropa, cosas de aquí. Yo tenía 6 pares de zapatillas, me doy vuelta, mirando la pared, y cuando me dicen date vuelta, ellos ya me estaban armando el mono, y yo me puse a revisar mis cosas, faltaba un par de zapatillas. Viene el jefe de turno, el cual hoy, Horacio Falcone, es director de colegio, creo, de proyecto, de trabajo en La Plata, hoy por hoy en día. Pero cuando yo lo conocí a él, él era un jefe de turno, un oficial común y corriente, donde él pensaba que yo, con él, estaba jugando al que me robaron la zapatilla para poder salir de la unidad 4 de traslado. Porque para mí, si Olmo era lejos para mí, imagínese Bahía Blanca. Entonces le decía, yo sabe don que me están robando y yo sé quién fue. No, Rodríguez, vos sos un chabón que querés irte de acá. Y es más, te vamos a tener en los buzones para ver si te evaluamos y te subimos. Yo le decía, subime al pabellón 3. Y si yo le cuento lo que era el pabellón 3, no era que le estaba pidiendo un jardín de infantes. Estaba pidiendo un pabellón 3 donde viven todos los peores. Bueno, yo quería ir ahí. Pero quería ir ahí porque quería enganchar al encargado que me había robado las zapatillas. Bueno, ellos a los 5 días, ¿qué hicieron? Me evaluaron, me atendí una junta donde le comuniqué que necesitaba un asistente del el procurador de la unidad 4. Me hicieron atender con el procurador, a todo eso volví al pabellón de vuelta. En el trayecto que iba del procurador al pabellón me robo una campera del servicio. La meto en una cloaca, tapo las cañerías para que ellos vengan y den la cara de lo que estaba sucediendo. Bueno, ellos qué hicieron, como yo le robé una campera al servicio penitenciario, pensaban que yo me quería fugar, que me quería ir vestido de Cobán. No, lo mío era una revancha, un resentimiento que traía dentro mío y que quería revancharlo con el chabón que me robó la zapatilla. Porque si estamos nosotros detenidos por robo, no tiene sentido que el policía venga a decir que nos quiere reinsertar. Me está robando. Claro. Entonces, o estoy loco yo o está loco el chabón que lo estaba haciendo. El correr del tiempo, ¿yo qué hice? En el pabellón número 3 de Bahía Blanca, me mandé una de las mías, donde nos cagaron a tiro, nos tiraron el gas paralizante, nos sacaron de traslado, perdí todo. 10 años pasaron. Y estoy acá en la unidad número 15, ingrese Horacio Falcone, me ve el hombre y a las 10 de la noche pide la primera audiencia conmigo, sin que yo haya tirado una audiencia. Ya era director en ese entonces, ¿no? Ahora, hoy. Hoy en día hace 7 meses que se fue de acá y ahora no es más director, ahora es una persona más importante de lo que era. Y me llamó a las 10 de la noche y me sorprendió porque me dijo toma asiento si quería tomar un té o quería tomar mate con él. Me parecía algo rarísimo. Y me dice, ¿sabes que tengo la oportunidad de decirte algo? Y yo digo, ¿te debo de ver algo de pedir la campera? Y me dijo que él había averiguado el caso de mi zapatilla y que yo tenía razón. Que él averiguó y supo quién fue el que me rastreó la zapatilla de mis pertenencias. Le hizo un sumario, lo alejó del servicio y pudo cumplir de pedirme disculpas por lo que había hecho conmigo. Para mí es un orgullo que venga un director y me diga, Rodríguez, te pido disculpas porque vos tenías razón. Y yo a la vez al hombre ese le mostré que todo lo que hacía no era todo mentira. Entonces, no somos todos ignorantes. Si uno quiere investigar y saber la verdad, lo hace. Y acá el servicio penitenciario lo que falta son chabones como Horacio Falcón, que se tomen el trabajo de investigar si yo o aquel está mintiendo. No, que digan, no, el negro Leo, porque bueno, antes decían el negro Leo ni lo dudaban, sacalo. Era un sacalo rotundo ni volver atrás. Y la jueza mía que no entendía nada, que cada 10 días le decían que había que sacarlo a Rodríguez porque era una persona conflictiva. Hasta que bueno, con el correr del tiempo, recorridos y penales, comiones y malestar y el resentimiento que tenía uno, yo no me lo podía sacar. estaba resentido yo mismo, conmigo mismo, porque tenés que vivir con una prisión perpetua, tenés que vivir y tenés que convivir con pibes que... Qué difícil es proyectarse, ¿no? Cuando uno sabe que es para siempre. Ahora, me tomo este atrevimiento, decir un poco, bueno, ya estamos en otra etapa de tu vida. Eso es lo bueno, que lo podés contar, sí. Y que ahora estás en otra etapa de tu vida. Sería bueno que la gente supiera qué es el rugby, cuando vos nombrás 2x3 el rugby, qué es haberte insertado en una empresa privada, porque es una empresa privada dentro del penal, y que también es un poco proyectarte tu vida, porque vos ahora sos un tipo que tenés esperanza, que tenés un futuro, que te relacionás con un montón de personas civiles, como dijiste recién, que te han hecho cambiar la vida. Sí, eso. Hace 3 años que estoy viviendo una vida que yo mismo me la programé cuando empecé jugando al rugby. Hace 5 años, cuando llegué a esta unidad, empecé a entrenar la primera vez y veía que era un deporte bastante bruto. Y yo era un chabón que no me gustaba ni que me toquen la cara, ni que me miren mal, porque soy un chabón... Mi personalidad es chocante. Y... explosiva. Sí, que me miren mal, ya me siento mal yo que me miren mal. Entonces empecé a jugar a ese deporte donde te pegan codazos, cabezazos, te dan contra el piso, se te caen 5 o 6 encima. Y yo venía de una vida donde no me importaba nada, y donde el que me pegaba, cobraba. Y acá vos tenías un profesor que te marcaba las leyes del juego, ¿no? Vos podés correr con la pelota para adelante, pero pueden venir 5 y romperte todo de una. Para sacarte la pelota, no para pegarte nomás porque quieran. Tiene su regla de juego. Pero el contacto es mutuo en este juego. Y el respeto también. Y lo que más yo valoro en esto es la contención que yo tuve. Porque yo me contenía, porque yo terminaba de entrenar y parecía que me había chocado un colectivo. Iba y me acostaba y me dolía todo. Y decía, ¿cómo bancó todo esto? Y antes entraba un pabellón y me miraba mal y yo ya reaccionaba. ¿Qué me mirás así? Te debo algo, y ya empezaba. Y ahora no, ahora capaz que me repegaron un cabezazo en el ojo y lo tengo hinchado y sigo jugando como si fuera que no me pasó nada. Y voy al espejo y me miro y digo, mirá este boludo cómo cambió. Porque yo me miro y me quedo sorprendido. Semejante hinchazón en el ojo. Y todo lo del penal te mira, corte, te cagaron a trompada, Gil. Y no, es un golpe en un juego donde vos tu revancha la tenés que buscar en el juego de vuelta, en un buen tackle y darle un buen golpe al contrario. Y sin querer, las reglas de juego son las reglas de vida. Exactamente, bueno, a eso quería llegar. A vos la vida te enseña un montón de cosas, pero lo que no te enseña es a tolerar. Y acá este juego te enseña a tolerar, a ser compañero, a ayudar. A mí me gusta ayudar, vos me conocís, sabés que... Sí, seguro. Y yo capaz que, loco, conocí el juego este y encuentro un pintor y le digo, vamos a hacer las vocales para un jardín. Y capaz que antes miraba al pintor pedazo de Gil, anda pintando cuadros, pero hoy lo veo de otra manera. Pero me lo hizo cambiar toda esta manera de ver, que miro hoy las cosas de otra manera, es por el rugby, no es que me cambió la vida a mí porque me cambió. Yo, sin empezar, sin contarte, mirá, salí a jugar un partido contra el Cagliari y Italia, vinieron a jugar un partido amistoso con nosotros y lo conocí a un pibe que estaba en silla de ruedas. Yo miraba al chabón que estaba en una silla y se me dio por sentarme al lado, en vez de sentarme a hablar con un italiano que me cuente un poco el juego, me fui con el discapacitado. Me llamó la atención el discapacitado y me interesó saber su historia, por qué estaba en la silla de ruedas. Me contó que él andaba en un F2, que era un loco de las motos, donde tuvo un choque y se rompió no sé qué cosa de la columna y quedó, no puede caminar más. Y le digo, qué loco, ¿no? Sí, me dice, pero por lo menos tengo la silla donde yo me siento libre y puedo manejarme yo. ¿Y cómo te sentís? Sí, dice, porque yo agarro la rueda y la giro y sigo y ando, voy para donde yo quiero. A veces necesito ayuda para subir un cordón, pero bueno, siempre hay uno que me ayuda. Y vos decís que es difícil hacer esa silla, le decía yo. No, me dice, si sabés soldar, creo que muy difícil no es. Bueno, pasó el tiempo, tuvimos el tercer tiempo con ellos, hablamos, pero me quedó eso. Y se me planteó un día en la cabeza hacer una silla de rueda, que fue la iniciativa de Leo en el rugby, donde sorprendió con un pensamiento. Porque yo me acuerdo que yo estuve 2 años jugando al rugby y no era nadie, yo era uno más de acá del montón. Y siempre veía que entraba un juez y los pibes, en vez de decirle, sabe que estamos mejor, porque en realidad dormir mejor y estar tranquilo de tu cabeza, no importa la comida, el bienestar. Lo que interesa es dormir tranquilo y levantarte bien en una cárcel. Ahora, si vos no dormís bien y te levantás tensionado, la vida no es vida. ¿Me entendés? Para mí dormir bien es todo. Poder levantarme a las 8 de la mañana, abrir la canilla, lavarme los dientes y mirarme un espejo. Durante 7 años y medio yo me levantaba, no me miraba un espejo, no me lavaba los dientes porque no tenía pasta o le tenía que pedir a otro, no era vida. Y lo primero que hacía, en vez de lavarme los dientes, sacar un arma punzante porque era mi seguro de vida, ¿me entendés? Y cuando yo llegué al pabellón de rugby, cuando inauguraron y me dijeron, mira, vamos a inaugurar el pabellón de rugby, ahí dije, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad porque yo voy a implementar la vida real, la que me vienen haciendo vivir día a día ellos con los entrenamientos, que hacía 2 años. Yo ya había visto cómo era el sistema y cómo había que vivir. Entonces, cuando me dieron el pabellón, yo le implementé a lo primero, le digo, no tiene que haber limpieza acá. Acá, cuando dicen el pan, puede salir cualquiera de los 8. No tiene que salir el negro Leo corriendo a buscar el pan porque es el más más. Acá no hay más más, no hay nada. Acá somos todos iguales. Todos jugamos al mismo deporte y todos nos respetamos. Y si le pasa algo a alguien, nos pasa a todos. Entonces, fui formando mi vida yo ahí. Hoy éramos 8, después éramos 11, después éramos 13. Y a medida que iban ingresando, se iban adaptando. A que a las 10 de la noche teníamos que bajar la música porque era un pabellón colectivo donde vos hablas fuerte y escuchas al de al lado. Y si el de al lado trabaja, creo que le va a molestar. Como estar en un barrio. Si vos pones la música a todo lo que da el vecino, no puede dormir. Y te va a venir y te va a decir, baja la música. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo, si vos estabas hablando fuerte, te iba a decir, hey, muchacho, bajemos un poco de volumen que están durmiendo los pies y tienen que trabajar mañana. Y así fue. Fue una educación. Hoy por hoy yo lo veo a mis amigos y los veo bien yo. Entro donde ellos viven, donde yo dejé de vivir, y los veo bien, el pabellón está limpio, lo pintan, hay luz, nadie dice guacho, ¿me entendés? Y eso es bueno, que si vos te llamás fulano, que te llame, hola Leo, buen día, o si te llamás guay, Walter, antes era rancho, gato, no era vida eso. Yo creo que si viene una persona a la calle y le diga, ¿qué haces, guacho? No le va a gustar. Entonces, yo cuando le decía a mi profesora, ¿qué haces, Toro? ¿Qué haces, Miguel? Te saludaban con un abrazo y la mano. Ahora vos le decías, ¿qué haces, loco? Ya te ponía una distancia. Y te decía, vení. ¿Yo qué te dije? Hoy no entrenás, andá al pabellón. Y lo peor que hay para un jugador de rugby es que te manden al pabellón. O que te dejen afuera un partido. Y a mí me pasó varias veces. Las primeras salidas no me dejaban salir porque decían que iba a patear la pelota y iba a salir corriendo para irme. Y pero bueno, eran los motivos de los directores y de las autoridades, yo las respetaba. Y así todo, mientras ellos me iban ablandando, yo seguía jugando y rayándome las rodillas. Y cuando llegó la primera vez de mi salida, que yo no lo podía creer porque me habían dicho que no salía más de este cuadrado, de repente estaba jugando un partido de rugby donde mi hija Evelyn y Tiago y Luca me estaban mirando. Y terminamos de jugar y tuvimos un tercer tiempo con la familia. Fuera del contexto encierro, yo estaba en un campo de deporte con mis hijos tomando una coca y sacándome fotos. Cuando yo no tenía ni la mínima posibilidad de salir, pero ni a ningún lado. Yo tenía que estar encerrado, cumplir lo que tenía que cumplir y por ahí vemos si salimos. Entonces, hoy por hoy este deporte me educó, me hizo persona, porque hoy yo puedo decir que soy una persona porque me hicieron persona. Yo no me hice yo solo. Me dijeron, dejá de decir esto. Vos ibas a una cancha y vas con un poncho de corte Soledad o Horacio Guaraní, y viene el civil y te pregunta, ¿por qué venís con un poncho? Y te dejaba sin explicación, porque ¿qué le vas a explicar a un civil? ¿Que vos bajás con el poncho porque te crees que sos repiola? Y cuando el poncho ellos en la sociedad lo usan para ir a una payada donde va a haber un evento de paisano. Y acá vos entras a una cárcel y lo ves habitual, una manta al hombro, un poncho, ¿me entendés? Entonces todas esas cosas me fueron cambiando a mí. Largué la manta, el poncho, el guacho, el gil, gato. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Gracias por venir. Pase, pase, siéntase cómodo. Vamos a tomar unos mates con ellos. Y ellos mismos te van dando una charla más larga, más extensa. A medida que lo vas escuchando vas aprendiendo palabras. Quiero que sepan que Leo es un personaje dentro de la Unidad 15, porque no solamente intramuro, extramuro, vive en un programa de casa por cárcel. La verdad que es todo un personaje. Me gustaría que hicieras un poquito de hincapié en lo que fueron las sillas de rueda, porque por ahí podés contar una experiencia que es muy loable ese tema, y también después ahora en el último taller que ustedes tienen, que es de Braille, sí. Y bueno, la silla de ruedas te fue acerca algo, mucho a la gente. La silla de ruedas fue algo muy loco. Muy loco porque conocí un pibe acá adentro, una máquina, como pensaba el chabón. Él laburaba en un taller de chapa y pintura. Y como en las circunstancias de la vida, yo ya había hablado con el chabón que estaba, Fernando se llama, estaba en silla de rueda, yo venía carburando buscando el mejor soldador. Entonces, como yo laburaba en atención de visita, un día viene un morocho y escucha una conversación que yo le decía a los pibes que trabajaban conmigo, loco, vamos a poner un vidrio que queda feo, entra frío, por ahí la familia tiene frío. Y hay que rescatar un soldador, y el muchacho este se acerca y dice, ¿sabés, negro, que yo te puedo solucionar eso? Y dice, yo te lo puedo soldar. ¿Sabés soldar vos? Yo, sin que me importara la soldadura de la chapa esa, yo iba por la silla de ruedas, no me importaba la soldadura esa. Me dice, ¿podés ir? Esto fue el sábado. Me dice, ¿podés ir el lunes a mi taller? Y vos, para decir que tenés un taller en una cárcel, tenés que ser muy... o sos muy bueno, o sos sortiva. Bueno, este pibe era una máquina en mecánica, era una máquina soldando, era una máquina en electricidad, era una máquina en todo. Un artista. Exactamente. Bueno, vino el lunes, vino con una máquina de soldar y se puso a soldar y lo veía como soldaba. Y bueno, se me ocurrió, le digo, ¿te puedo ir a visitar mañana a tomar unos mates? Sí, dice, cuando llegué, decirle que venís a ver a Zurita. Pero le digo, están los mayores, me van a sacar patada en la cabeza. ¿Y cómo? Le digo, Zurita, ¿puedo decirle que Zurita el mecánico? Me van a gritar. Bueno, hice un curso para llegar ahí, llegué. Y cuando llegué, le digo al mayor, le digo, mayor, no me haría un favor, no lo podría llamar a Zurita el mecánico. Lo llama, le pega un grito y se acerca, me abre la puerta, me dice, pasa que ahí te está esperando. Cuando llego al taller de Zurita, era un taller como la calle, donde hay póster de mujeres, donde hay un coche, donde hay una soldadora, donde usás un mameluco lleno de grasa, donde hay muchas herramientas. Y me dijo, vamos a tomar unos mates, y le comenté, ¿sabés que tengo una idea, pero no encuentro la persona ideal, y creo que sos vos? Contame, me dice. Y bueno, vamos a una última pausa con un tema musical y regresamos a la vuelta con el final de esta entrevista, que está bastante entretenida, por lo menos para nosotros. Esperemos que para ustedes también. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar. Thank you. ¿Sabes que tengo ganas de hacer una silla de rueda? ¿Y cómo hacemos? Mirá, yo lo estuve charlando con el procurador de acá, le digo, de la unidad, que es Luciano. Luciano es un muchacho que se encuentra en silla de rueda de por vida, ¿eh? Bueno, fui y le comenté, le digo, ¿sabés, Luciano, que necesito que me preste la silla? Me miraba, corte, vos estás loco, te voy a prestar mi silla. Y le digo, ¿pero sabes que queremos fabricar una como esta? Dejate de joder, negro, ¿qué querás, una faca? Me dijo. No, le digo, en serio, queremos hacer un proyecto de poder fabricar una silla de rueda, y si la fabricamos y está buena, la seguiremos haciendo. Y si no, lo pondremos a reparar silla de rueda. Mirá, tengo una tirada ahí en el galpón, dice que está rota, y de paso arreglala, me dice. Bueno, ¿cuándo la traes? Te la traigo el miércoles. Bueno, listo, te espero. Yo firme, 9:15, ya estaba ahí. Venía el procurador con un ayudante trayendo la silla de rueda. Me da la silla de rueda y me voy para el taller con la silla de rueda. Parecía un pibito con juguete nuevo corriendo con la silla de rueda. Me fui, bueno, me dice mi amigo, me dice, bueno, vamos a ver, se empezó a sacar medidas, me dice, baja que ya me... Y si yo te cuento la historia, ¿cómo hicimos la silla de rueda la primera? La hicimos con mesas rotas de colegio y sillas de colegio de que estaban rotas, sin el apoyacola y el apoyaespalda. Y el chavo me decía, corta acá, saca la medida acá, pa, la fue soldando, armando. No era una silla plegable, pero era fija. Pero en fin, era una silla de rueda que vos se la das a cualquier salita y una persona embarazada que no pueda caminar la podés transportar. Un pibito que se quebró lo podés transportar en la silla de rueda. Sirve para un montón de cosas que yo no sabía, que con el correr del tiempo supe que esa silla sirve para un montón de cosas. Bueno, y así fue todo. Empezamos con la primera silla de rueda, la terminamos, la lijé, la dejé plateada. Y bueno, esperé mi oportunidad. Bueno, estábamos en el pabellón de rugby donde íbamos a tener un partido, pero entre el partido, 2 días antes hubo una previa porque iba a venir Esteban Viña a dar una charla con los profesores y a preguntar las inquietudes que había. A ese largo tiempo le llamo 2 años yo. 2 años escuchándolo al hombre y diciéndole, empiecen a pensar, proyecto, presenten un proyecto para su vida, fabriquen algo para futuro, piensen en ayudar. Y yo 2 años escuchando, ayudar, tratar, y yo pensaba y no me daba nada, hasta que me dio esto de la silla de ruedas. Y bueno, una charla, levanté la mano entre los 20 que éramos ahí, me escuchó, me dice... ¿Cómo es tu nombre? Llevaba 2 años. Leonardo Federico Rodríguez. Le digo. Sí, me dice, te escucho. ¿Sabe que nosotros queríamos presentar un proyecto para fabricar sillas de rueda? Pero eso es muy difícil. No, pero lo difícil ya está terminado, le digo. ¿Cómo que está terminado? Sí, yo quería que esto sea una sorpresa, porque acá entre los 20 nadie sabe. El único que sabe de esto soy yo. Ni el profesor sabe lo que yo le estoy contando ahora. Pero me gustaría llevarlo, no hablarlo. Me gustaría llevarlo a usted a ver la silla de rueda que fabricamos. Bueno, terminó la charla, la hizo moderadamente rápido, me dijo, vamos. Lo llevé a Talleres de Máxima, se lo presenté a mi amigo Zurita, le digo, él es Zurita, mi amigo, el que le dije si podíamos fabricar una silla de rueda, me dijo que sí, y bueno, nosotros sacamos la mantita de la silla, como Copperfield. Ahí está. Dice, qué linda, dice, ¿y qué? ¿Cómo la hicieron? No, la hicimos con esta silla rota y las mesas que están acá arriba en el taller, todas tiradas. Me dice, ¿y qué necesita? Y lo principal acá son las ruedas, le digo. Porque sin rueda no hay silla. Bueno, me dice, lo anotó en su agenda. Me dijo que iba a tener noticia muy pronto. Y lo fabuloso de todo esto... De toda esta anécdota fue que él me trajo las 4 bicicletas de sus hijos. Y que me trajo una todoterreno que no la quería cortar ni loco. Yo decía, esa es la bici que soñé yo cuando era pibito. Tener una bicicleta de 18 cambios y que sea todoterreno. Y este quiere que le saque la rueda. Pero, y después me trajo la bicicleta de la hija, la del nene más chico, la de él, la de las... Y fue algo que me llenó como... Que un juez me quiera ayudar a mi proyecto, que diga, vamos a darle una mano a Leo, a ver. Y bueno, cuando él me dijo, ¿qué más necesitás? Le dije que nada más. Llegaron las cuatro bicicletas mandadas por él por un camión del municipio. Me dijo, esto manda Esteban Viña. Bueno, nosotros arreglamos ahí un coche, que le arreglamos el tren delantero y lo compraron las dos rueditas locas de adelante. Nos compró un encargado. Hicimos el apoya cola, el respaldo de la espalda, el apoya pie con los bolsos, las tiras de los bolsos. Se fabricó todo. La terminamos y le digo al profesor si lo podía llamar Esteban Viña, comunicarle que la silla de ruedas estaba terminada y que si él podía ceder a alguna persona que en realidad la necesite. Y eso también fue algo muy loco porque trajo una persona que no podía caminar y no tenía silla de ruedas y me contaron que estaba postrado en una cama. Y cuando salimos a jugar un partido de rugby, porque a través de esta silla de ruedas salimos a jugar un partido de rugby afuera. Otra salida. Fue una salida loca porque Esteban nos quería a nosotros recompensar con un partido, porque era algo que en ninguna unidad se había fabricado, ¿no? Nunca se pensó ni que un preso lo podía hacer. Y él me lo contaba como algo nuevo y yo le digo, bueno, Esteban, si vos decís que sirve, vamos a hacer. Si podemos... Pero nunca pensé que podía ayudar a una persona que conocí en ese momento que no podía enderezar los pies, las manos no las movía. Y cuando lo sentaron en la silla de ruedas, él lloraba y me quería decir algo y se baboseaba, pero yo sentí que él me decía gracias. Y ese fue el tic que me llenó todo y dije, no, si yo puedo ayudar. Yo me sentía que era un pelotudo que entraba a los pabellones y hacía quilombo nada más. Y me sentí útil, me sentí persona. Un gracias de esa persona para mí fue algo muy grosso. Algo loco de explicar, que me llevó a hacer un montón de cosas. Hoy por hoy, a través de la silla de ruedas, se me fue la cabeza para hacer un taller de braille, donde hacemos libritos para los cieguitos. Y hoy justamente me mandó un nenito, me mandó una carta si queríamos ser el amigo de él. Me la mandó por un profesor, escrita por braille y traducido con la letra de él. Y eso son cosas que te llenan. Hoy a la mañana que haya desayunado con una cartita del pibito, porque le mandé 7 cuentos distintos para que él aprenda a leer, y me brinda su amistad un nenito de 7 años que no ve. Es como que, no sé, es como que vos servís de verdad a la sociedad. No es que estamos presos acá y no podemos hacer nada. Hoy me di cuenta que un preso, el que sabe pintar, puede pintar y hacerlo y mandarlo para la sociedad y colgarlo en un jardín, en un mural, en una pared donde el nenito va a mirar, va a ver un indio y va a saber que la hay. Y si ve un auto, va a saber que es un ABA, la A. Y se van distinguiendo. ¿Me entendés? Son un montón de cosas que van pasando. ¿Me entendés? Se me pegaron un montón de cosas lindas. Ve, por ejemplo, hoy se me ocurrió ayudar a los perros abandonados. ¿Cómo lo ayudan a los perros abandonados? Vos me preguntás, ¿cómo lo ayudamos? Que nos traigan las tarimbas que tiran ahí afuera, en la sociedad, en los cotos, los días, y que las traigan para acá. Las desclavamos, las desarmamos, las cortamos a medida y le hacemos una casita para un perro. Habrá, hoy gente va a estar escuchando, pero le quieren hacer una casa a un perro. Pero el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Me entendés? Y es verdad, yo lo comprobé. Yo tuve un perrito acá adentro y era mi mejor amigo. ¿Me entendés? Hoy no lo tengo porque me lo pisaron, pero... Ayudar a los perritos es lindo. ¿Quién no tuvo un perrito en la casa? Vos tenés un perro, estamos hablando y tenemos el perrito acá abajo. Pero él está calentito. Es muy nuevo esto en la cárcel, ¿eh? Sí. Que nos dejen tener un perro. Es verdad. Nosotros tenemos una cocker. Yo quiero recordar a China Zorrilla porque siempre visitaba a los presos. Sí. Y nunca dejaba de decir, los presos tienen que tener un amigo que debe ser un perro. Sí. Y ahora entiendo por qué. Porque vos le podés brindar todo al perro. Al perro vos lo acariciás y mueve saca, la cola. Te saca también de tu personalidad. Sí, sí, no. El perro conoce el hombre. Y es una responsabilidad también, ¿no? Sí, el perro come. Donde hace su necesidad, el dueño tiene que ir a limpiar. Claro. Es una obligación. Bueno, y al perro lo tenés que educar como tu hijo. Ni hablar. ¿Me entendés? Pero lo que yo quiero remarcar acá en todo esto es que el preso puede ayudar a la sociedad hoy por hoy. ¿Me entendés? Todo preso tiene una virtud que explotar. No piensen que el preso es solo que piensa en robar, no. Yo hoy ojalá salga hoy, o mañana o cuando sea, y salga y me estén esperando con un trabajo. Hoy yo aprendí a soldar, sé marroquinería, sé trabajar en un taller, trabajo en un lavadero industrial donde doblamos ropa, no sabía ni cómo doblar mi remera. Hoy soy el mejor doblando. ¿Me entendés? No es que el preso hoy viene acá preso y piensa en robar, es mentira eso. Eso que se lo saquen de la cabeza. Porque hay presos que tuvieron el error de ir a robar drogado. Hay pibes que yo conozco hoy en la actualidad, tienen 18 años y están acá adentro. Y la sociedad dice que los metan presos, pero la sociedad no sabe a dónde viene ese pibe acá adentro. Si lo hubiera cruzado a ese pibe de 18 años, a Leo, hace 7 años y medio atrás, Leo le hubiera robado la ropa, la mercadería, la tarjeta, el reloj. Nadie te va a hablar a un preso y le va a decir, vení que acá vamos a ir a pintar un cuadrito donde se lo vamos a mandar a un jardín. No, la policía te tira a un pabellón de tránsito donde yo vivía. Y ese preso no se puede expresar con otro preso que quiere hacer un cartelito para un nenito. El otro preso le va a decir, pedazo de gato, ¿no ves que estamos en cana acá? ¿Y vos querés hacer un cuadrito? Pero hay gente buena como nosotros acá, que si vos venís y me decís, yo sé hacer un cinto, acá tiran cuero, vos lo llevás y echan, te hace un cinto. Y ese cinto vos lo mandás a la sociedad y cualquier persona que pase por una peatonal y lo ve le va a gustar y si tiene plata lo va a comprar. ¿Quién lo hizo? Un preso. ¿Pero cómo sabe que lo hizo un preso? Si la sociedad no nos da la oportunidad que lo sepa. Ahora yo diría, después de esta conversación me gustaría, ¿no?, que alguien llame y pregunte, ¿a dónde podemos hacer llegar eso? Para que ese preso que estaba hablando, porque esto simplemente es una charla. Tal cual. ¿Me entendés? Esto termina, la emisora se apagó, la radio y no se escuchó más. Pero yo quiero que esa persona que está escuchando ahora, y está escuchando que con una tarima podemos hacer una cucha de perro, y si tiene 10 que la acerque. No que quede en que oí que un preso hacía una cucha de perro con una tarima. O que un preso hacía un batidor en tela, poniendo las vocales para un jardín. Que no quede solo en una charla. Mataría y me gustaría recibir una carta diciendo donde podamos juntar un flete para un flete y que nos manden madera y demostrarle a la sociedad con la realidad, con hechos, no con habladurías nada más. Sería bueno esto. Bueno, la verdad me parece que bastante enriquecedora la charla. Que estoy anonadado. Me parece que si me impactó a mí todos estos comentarios que acá acaba de comentar mi compañero Leo, no me quiero imaginar a ustedes que están del otro lado y que están escuchando un poco de todo, un poco de todo, un poco de la realidad cruda de la cárcel, la parte negativa, todo lo malo, pero al mismo tiempo las cosas buenas que se pueden hacer y las transformaciones que uno puede sufrir acá adentro, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esta es la otra cara y estaba bueno que lo podamos contar desde este lado. Estamos picando el muro entre todos. Es verdad, algún día entre todos vamos a terminar de picar este muro. Y bueno, hemos llegado al final de este programa de Asignatura Pendiente. Queremos hacerles recordar nuevamente que pueden seguirnos a través de nuestro sitio web www.cpubatán.org y también seguirnos a través de nuestra fanpage facebook.com/cpubatán. Nos reencontramos entonces, si ustedes quieren, el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Que tengan una muy buena semana. Fueron y ahora déjame.